cuando me muera quiero alguna amplia sonrisa y un esparcir sutil de mis cenizas, libres por fin al viento. Cuando me muera quiero tan solo algunos amantes que encierren en sus manos algunos de mis sueños, tan solo unos instantes. Cuando me muera quiero que algún amigo errante al son de sus latidos guíe sus pasos detrás del viento. Bajo algún cerezo decida ser eterno caminante. Cuando me muera quiero que algún amigo errante al son de sus latidos guíe sus pasos detrás del viento.